Bienvenidos a FacilityTips, el podcast donde simplificamos la gestión de instalaciones para que brilles como un profesional del Facility Management. Hoy nos sumergiremos en el fascinante mundo de cómo optimizar el uso de los electrodomésticos para ahorrar energía en edificios. Este es el episodio número 10, y estamos emocionados de tenerlos con nosotros nuevamente. Vamos a optimizar el uso de los electrodomésticos para ahorrar energía en edificios. Los electrodomésticos son como los héroes anónimos de nuestro día a día, pero también pueden ser protagonistas en la historia del consumo de energía en nuestros edificios. Afortunadamente, hoy les traemos algunas estrategias sencillas para optimizar su uso y, de paso, reducir esos costos energéticos. 1. Elige electrodomésticos eficientes. Cuando estás en la búsqueda de un nuevo compañero de hogar, ya sea una nevera o una lavadora, piensa en la eficiencia energética. Busca la etiqueta que certifica que ese electrodoméstico ha pasado la prueba de eficiencia. Además, considera el tamaño. Generalmente, los modelos más pequeños tienden a ser más ahorrativos. Pequeño pero poderoso. 2. Utiliza programas de ahorro de energía. Nuestros electrodomésticos modernos no solo son inteligentes, también son eficientes. Echa un vistazo a esos programas de ahorro de energía que tienen. Las lavadoras, por ejemplo, tienen ciclos rápidos y de baja temperatura que consumen menos energía. Aprovecha estas opciones y configura tus electrodomésticos para que trabajen de manera más inteligente y eficiente. 3. Apaga los electrodomésticos cuando no los uses. Aquí está la clave. No olvides apagar los electrodomésticos cuando no los necesitas. Algunos de ellos, como los televisores o los cargadores, siguen consumiendo energía incluso cuando están en modo de espera. La solución: regletas de enchufes con interruptores. Apaga varios electrodomésticos de un solo golpe y di adiós al consumo innecesario de energía. Optimizar el uso de tus electrodomésticos no solo es una manera práctica de ahorrar energía en tus edificios, también es como darle superpoderes a tus facturas. Elige sabiamente, utiliza esos programas de ahorro y, por supuesto, apaga cuando no necesites encender. Y antes de que nos despidamos, los invito a descubrir más noticias y contenido en nuestra web, portalfacility.com. Ahí encontrarán un mundo de información para que sigan brillando en la gestión de instalaciones. Esto ha sido FacilityTips. Hasta la próxima, gestores de instalaciones. Ahorremos energía y brillaremos juntos.